12:11, entramos en el tiempo dedicado a Cosa de Todos. Ya saben que cada jueves tenemos este tiempo dedicado pues a la participación ciudadana, en el que los oyentes pueden llamar y plantear sus preguntas, demandas, interrogantes en torno, bueno, pues a cualquier asunto relacionado con el ámbito local, con el ámbito municipal. Hoy en concreto vamos a hablar con el Grupo Municipal Andalucista y vamos a conocer el trabajo que está desarrollando en el Ayuntamiento de Ubrique. Para ello nos acompaña su portavoz, José Antonio Bautista, a quien damos ya la bienvenida. José Antonio Bautista, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Recuerdo a nuestros oyentes que durante este momento, bueno, pues permanecen abiertas las diferentes líneas de comunicación que ponemos a su disposición, teléfono, redes sociales, así como la línea WhatsApp, para que puedan, bueno, pues plantear, como decíamos, sus preguntas que iremos destacando, que iremos recogiendo a lo largo del programa de hoy. Sin embargo, vamos a comenzar, bueno, pues informando en torno, como decíamos antes, al trabajo que se desarrolla por parte del Grupo Municipal Andalucista y, en concreto, el posicionamiento de esta formación en torno a diferentes asuntos de la vida municipal. Para ello, para comenzar, no sé si por lo más inmediato, que es la festividad de Reyes Magos, o bueno, pues haciendo también un poco valoración y balance de lo que ha sido este año 2017. Bueno, la verdad es que a mí me es indiferente empezar por un sitio que empezar por el otro. De hecho, en esta semana que hemos tenido para hablar largo y tendido, pues la semana pasada, el programa pasado que tuvimos el martes, tuvimos ocasión de hablar de nuestra formación política, de Andalucía por sí, y estuvimos haciendo pues una valoración con respecto al futuro de la formación y cuáles son los pasos que estamos dando y los pasos que vamos a dar durante el próximo año, y también hicimos un pequeño balance con respecto a las cosas que echábamos en falta en el Ayuntamiento de Ubrique, y si te parece pues podemos seguir continuando con esas valoraciones y con un pequeño resumen de lo que ha sido este año y con un pequeño resumen también de lo que va a ser este año que en el que estamos ya en curso, ¿no? Entre otras cosas, pues porque hay muchos temas que, aunque nos parezca que no, no es que lleven un año de atraso, sino que durante toda la legislatura pues se le dio muchísima prioridad, se pensaba que íbamos a tener muchísimo trabajo en esos ámbitos, todos coincidíamos en que había que darle un empujón definitivo a todos estos temas a los que posteriormente nos referiremos, y la verdad es que, bueno, pues seguimos echando en falta ese empujón, y quitando la primera semana de legislatura, que parecía que nos íbamos a comer el mundo y que lo iban a hacer todo en el primer año de legislatura, bueno, en el primer año no, en los primeros seis meses, y resulta que durante ese tiempo se le dio un impulso a determinados temas, pero es que después, posteriormente, hemos visto que se han quedado totalmente paralizados. Y la verdad es que, bueno, pues ya va siendo hora de que se retomen esos temas, ya va siendo hora de que afrontemos los problemas de una forma cuerda, coherente y que, sobre todo, pues que no escondamos la cabeza, ¿no? Nosotros siempre en legislaturas anteriores le achacábamos a otros equipos de gobierno que escondían la cabeza y que no abordaban los problemas con valentía, y este equipo de gobierno pues está haciendo prácticamente lo mismo, pero con una diferencia, y es que en Facebook vemos todas los actos y todas las farándulas que la señora alcaldesa nos tiene acostumbrados a acudir a todos los actos, que es una parte importante, por supuesto, de un equipo de gobierno, pero también hay otra parte importante, y es el desarrollo de los trabajos, ¿no?, que hay que hacer también en el despacho. Y bueno, pues a nosotros o a mi formación política pues nos llama mucho la atención eso, que de cara a la calle estamos todo el día en la calle, estamos todo el día en todos los asuntos, pero después, a la hora de trabajar en el despacho, pues se echa en falta ese trabajo, ese rendimiento por parte de este equipo de gobierno. Y de hecho, pues nada más que hay que ver el Facebook. Yo, irónicamente, hace unos meses lo decía comparándolo con el Twitter de Donald Trump, ¿no?, que si queremos estar informados tenemos que acudir al Twitter, pues con la señora alcaldesa pasa lo mismo. Si queremos estar informados tenemos que acudir al Facebook, y no nos hace ningún ningún favor a los concejales con esas cosas, ¿no? Porque, entre otras cosas, pues nosotros creemos que es en el pleno donde tienen que darse cuenta de todas las actuaciones que hacen. Y sobre todo, nosotros lo que sí que echamos en falta es una información de calado, una información seria, una información coherente. Y lo que no nos parece bien es que nos diga que se ha sentado con el delegado de Medio Ambiente por decir algo, que no sé si habrá tenido alguna reunión últimamente con este delegado, porque no tenemos noticia ninguna. Pero no nos dice qué temas se han tratado, y a nosotros lo que realmente nos importa es los temas que se han tratado. También irónicamente, en anteriores intervenciones nuestras poníamos otro ejemplo, y es que la concejal del Ramos nos dijo que había estado en la comida de la policía que se daba por esos entonces, y le faltó pues hacernos un detalle de cuál era el menú y qué ponían allí para estar en esa comida, ¿no? Vamos a ver, nosotros no nos interesa que haya estado en la comida, no nos interesa que haya estado sentado con el delegado, no nos interesa que haya estado. A nosotros lo que nos interesa es qué se ha tratado en esas reuniones, qué se hace para darle soluciones a los problemas que tenemos en nuestra localidad, qué estamos haciendo para solventar y para solucionar los problemas que tienen los ciudadanos en el día a día. Y no me sirve de nada el que se haga una fotito, como pasó en una ocasión, que se hizo la foto una vez que vino alguien de carreteras para hablar sobre la variante, y estuvo 5 minutos, se hizo la foto, y una vez que se hizo la foto salió corriendo y no paró ni para decir hola, buenas tardes, y poco más. Y eso es a lo que nos tiene acostumbrado la señora alcaldesa y el equipo de gobierno, ¿no? Van, se echan la foto, la ponen en Facebook, dan su respectiva rueda de prensa que dura 5 minutos, y ese es absolutamente todo lo que se trata en esas reuniones, o al menos eso es lo que nos traslada a la oposición. Y nosotros, pues la verdad, no nos interesa ni saber que se ha sentado, ni saber que se ha hecho la foto, sino que nosotros lo que queremos ver es el contenido de esa reunión. Nosotros lo que nos preocupa es qué problemas se han planteado en esa reunión, y sobre todo, pues el postureo, pues la verdad, sobra en estos temas. Y sobre todo, pues nosotros lo que venimos reivindicando durante toda esta legislatura es eso, que nos den información detallada de las diferentes reuniones que se han mantenido, qué temas se han tratado, qué aspectos fundamentales para nuestro pueblo van a solucionar, si van a traer inversiones para nuestro pueblo o no la van a traer para nuestro pueblo. En definitiva, reuniones de trabajo. Eso, pues, lo estamos echando muchísimo en falta, y lo hemos echado en falta desde el inicio de esta legislatura. Y vuelvo a insistir, nosotros los andalucistas, pues, pleno tras pleno, estamos pidiendo que se nos aclaren y que se nos den noticias sobre esos temas. Como eso, pues tenemos muchísimos temas que podríamos estar desglosando, y que no es el momento ahora mismo, ¿no? Y bueno, pues tenemos una serie de cuestiones, como decía antes, que creemos imprescindibles que se trabajaran en esta legislatura, y a día de hoy pues estamos exactamente igual que estábamos hace muchos años. En concreto me refiero a la RPT del ayuntamiento. Hablamos de una valoración de puestos de trabajo, hablamos de una relación de puestos de trabajo de las personas que están desempeñando sus funciones en el ayuntamiento de Ubrique, y que a día de hoy pues seguimos exactamente igual que estábamos a inicio de la legislatura. Pero no solamente eso, sino que a día de hoy estamos exactamente igual que estábamos en legislaturas anteriores. Yo y mi grupo comprendemos que es un tema importante, que es un tema de calado, que es un tema que no se soluciona de un día para otro, pero por lo menos hay que sentarse y hay que tratar estos temas, y como mínimo hay que sentarse con la oposición y darle pues noticia de por dónde van los asuntos y qué se está trabajando durante todo este tiempo. A día de hoy, pues seguimos con las mismas noticias que teníamos al inicio de la legislatura. No se está haciendo nada, se tiene planteamiento de trabajar sobre este tema, se han sentado con los sindicatos en una ocasión para tratar este tema. Ya por última, por lo que se ve, pues han dado orden o han solicitado a la Diputación para que traslade a un técnico

Por ejemplo, en esta carroza no había ningún recorte en los temas de luces, no había ningún recorte o no va a haber ningún recorte en el carnaval ni en las luces, no va a haber ningún recorte en la feria. Entonces, teniendo en cuenta que no va a haber ningún recorte en ninguna de las actividades que se plantean por parte de la Delegación de Cultura, nos está diciendo que para este año le van a volver a faltar otros 100.000 euros y vamos a tener que poner otra nueva modificación presupuestaria por valor de esas cantidades. Hablamos de festejos, exactamente igual podemos hablar de cultura y exactamente igual podemos hablar del Patronato Municipal de Deporte, que es otro de los agujeros que tenemos en el presupuesto del Ayuntamiento de Ubrique. Como eso, pues podríamos seguir desglosando muchísimas otras cosas que nos vamos encontrando y que vamos viendo en este presupuesto y que vamos viendo en el desglose de este presupuesto de cara al año que viene. Pero sobre todo, a nosotros nos llama la atención una cosa, y es que a determinados trabajadores del Ayuntamiento de Ubrique, y volviendo con el presupuesto y enlazándolo con el tema de personal del Ayuntamiento de Ubrique, se les ha solucionado el tema económico a determinados, única y exclusivamente, no a todos. Creemos que la forma de abordarlo tendría que ser en su generalidad, a través de esta relación de puestos de trabajo, pero no solamente eso, sino que hay determinados trabajadores del Ayuntamiento de Ubrique que no estaban contemplados en lo que es el convenio colectivo. Y a día de hoy, pues tenemos conocimiento de que a determinados trabajadores que no estaban contemplados, a partir de ahora, pues sí que se les va a contemplar en el presupuesto del Ayuntamiento de Ubrique, porque, bueno, queramos o no, al estar dentro del convenio, pues hay que hacerlo así. Lo peor de todo esto no es eso, lo peor de todo esto es que cuando preguntamos que si se ha negociado la plantilla con el personal, nos dicen que sí, que se ha negociado. Pedimos las actas en las que se vea cuáles son los términos de esa negociación y para ver nosotros pues cuál ha sido la postura de los diferentes trabajadores, o de no los trabajadores, sino de los representantes de los trabajadores, y hacer nuestras propias valoraciones. Nos dicen que sí, que nos van a pasar el acta. Eso se pidió pues hace ya prácticamente dos plenos y a día de hoy seguimos sin que nos faciliten ese acta. Pero no solamente eso, sino que además pues se preguntó en ese pleno, porque a nosotros nos llamó mucho la atención que, a pesar de incluirlos dentro del convenio colectivo, no estaban reflejados dentro de la plantilla. Nos llamó mucho la atención ese dato. Nosotros le preguntamos que por qué motivo, y nos dice que, claro, que la ley no permite que haya incrementos de plantilla y que, por lo tanto, no se van a reflejar dentro de la plantilla. Y entonces, a nosotros, pues eso nos vuelve a llamar otra vez la atención muchísimo, porque estamos viendo de forma continua cómo cada vez hay más autónomos en el Ayuntamiento de Ubrique prestando sus servicios, y, bueno, pues con esto nosotros nos planteamos si esto también es lo más idóneo para estos trabajadores, ¿no? Porque, bueno, hay que darles una solución integral y definitiva, y lo que no sirve es que se ponga ahí un parche para que después vengan desde otras administraciones y nos vuelvan a decir, ojo, que estamos volviendo a incumplir la ley en estos temas. Entonces, son asuntos pues que tenemos que abordar de forma seria, tenemos que sentarnos, tenemos que reflexionar, y tenemos que pensar entre todos qué tipo de soluciones se le van a plantear a todos los trabajadores del Ayuntamiento de Ubrique, a todos los trabajadores que prestan su servicio en el Ayuntamiento de Ubrique. Por lo tanto, es uno de los temas clave, es uno de los temas que al inicio de la legislatura quedamos todos los grupos políticos en que íbamos a abordarlo de forma seria, que nos íbamos a sentar, que íbamos a intentar plantear soluciones. Pero bueno, a día de hoy seguimos sin tener ninguna noticia, seguimos sin que nos hayan sentado para tratar estos asuntos, y nosotros lo que estamos pidiendo es que nos sentemos. Sabemos que son temas complejos, sabemos que son temas que no se les va a dar la solución de un momento para otro, ni de un día para otro, pero por lo menos vamos a sentarnos, vamos a empezar a hablar sobre estos temas y vamos a empezar a adelantar cuestiones que consideramos que son importantes para el normal desarrollo del ayuntamiento. No solamente eso, si nos ponemos a hablar del plan general, pues estamos en la misma situación. En la primera semana de la legislatura parecía que íbamos a tener el plan general pues arreglado de un día para otro. Corriendo y deprisa nos fuimos al avance, hicimos el avance del plan general y a día de hoy pues seguimos sin tener noticias de nada con respecto al plan general. A nosotros esta situación pues no nos agrada, ¿no? Y creemos que es un tema que también nos tenemos que sentar, que también nos tienen que dar noticias sobre la situación en la que se encuentra este documento. Tenemos que empezar ya a hablar de un calendario, tenemos que empezar ya pues a plantear soluciones y a dar respuesta a los requerimientos que tienen por parte de los ciudadanos este equipo de gobierno y esta corporación en general, ¿no? Porque nos vamos a meter todos al fin y al cabo, que somos los que estamos aquí dando la cara, porque nos guste o no, nosotros desde la oposición también los ciudadanos se dirigen a nosotros y nos dicen, oye, ¿con esto qué pasa? Que no tenemos noticias nuevas ni sabemos absolutamente nada. Pues bueno, son temas que creemos que en esta legislatura hay que darle un empujón definitivo y son temas que se tienen aparcados por parte de este equipo de gobierno. No solamente el plan general, también estamos hablando del plan especial del conjunto histórico, que está en la misma situación. Podemos hablar de los problemas que tienen por, se me viene a la cabeza a bote pronto, pues la zona de Cotomulera con las inundaciones. Son problemas que tenemos también con respecto a las inundaciones en nuestro pueblo y la última vez que ha llovido hemos vuelto a tener problemas al final de la Avenida España y en la zona de la Plaza de la Estrella con 4 gotas que han caído. Tenemos esos mismos problemas en la zona de los olivares, que cada vez que llueve hay diferentes viviendas que se inundan por sistema y que tampoco se les plantea soluciones. Tenemos también, a pesar de que la alcaldesa dijo que no había incidencias que fueran suficientemente graves, pero tenemos el problema del camino de Benaocá, que cada vez que caen 4 gotas tenemos que recoger las piedras y la arena prácticamente en la zona del colegio que está allí. O sea que son problemas que hay que abordar y que hay que sentarse y que tenemos que tratar para intentar darle la solución lo antes posible. Y vuelvo a insistir en lo mismo, son unos temas que están atascados, son unos temas que son históricos, que llevan muchísimo tiempo ahí encima de la mesa, y son unos temas pues que, entre otras cosas, creemos que en esta legislatura teníamos que haber abordado de una forma más seria, de una forma más coherente, y por lo menos teníamos que habernos sentado ya en varias ocasiones para intentar tratarlos y para intentar darle soluciones a estos asuntos. Con el Cotomulera pues pasa exactamente lo mismo. Cada vez que caen 4 gotas nos encontramos con que hay una riada que viene de la zona de arriba y bueno, pues los vecinos en aquella zona pues tienen un problema detrás de otro. Y lo más grave de todo esto es que estos vecinos pues siguen sin la primera ocupación de las viviendas, siguen teniendo problemas con las inundaciones, siguen teniendo problemas con las venidas de agua. Y cuando ya llueve un poco más serio de la cuenta, pues incluso cuando empieza el trasvase a ponerse, pues tenemos problemas en el puente de los Cuatro Ojos, que también le supone a ellos un riesgo en aquella zona en concreto. Como eso, pues tenemos que, adoptar las medidas necesarias y al menos, o como mínimo, pues tendríamos que sentarnos para tratar estos temas y para intentar darle una solución y sentarnos ya con las administraciones competentes para tratar estos temas y estos asuntos. A nosotros, pues, entre otras cosas, nos llama mucho la atención, y lo hicimos así en uno de los plenos de este año 2017, de este año pasado, en el que le pedíamos pues que nos sentáramos ya para tratar estos temas, y por parte de la alcaldía pues se consideró que estábamos diciéndole que teníamos que ir nosotros a la delegación a tratar los asuntos, y nos dijo pues que poco más y poco menos que no, que para eso estaba ella y que ella era la que se encargaba de estos asuntos. Y le tuvimos que recordar que hubo en legislaturas anteriores varias reuniones en la dirección general en la que, bueno, pues se trataron esos temas y estuvimos miembros de la oposición, de todos los grupos políticos, estuvimos incluso miembros de una asociación de aquí de Ubrique, estuvo el señor arquitecto del Ayuntamiento de Ubrique también en esa reunión, aparte de los concejales que tenían competencias en esos asuntos. Y por lo tanto, pues vuelvo otra vez a lo mismo que decíamos al principio, esa transparencia, esa participación, esa forma de hacer las cosas, pues a nosotros, la verdad, si miramos el Facebook, parece que estamos todo el día participando y que estamos todo el día escuchando a vecinos. Si miramos los actos que realiza este equipo de gobierno uno tras otro, pues nos damos cuenta que no hay participación, que no hay transparencia y que, bueno, pues no se está cumpliendo con todo aquello que se está intentando pregonar por parte del equipo de gobierno. Y digo intentando pregonar porque, bueno, cada vez nos estamos dando cuenta, incluso los ciudadanos cada vez se están dando más cuenta de que esa participación es ficticia y de que no hay una participación real y efectiva. Y como ejemplo, pues ponemos la aprobación del presupuesto. Este presupuesto del año 2018 se ha aprobado sin ningún tipo de participación, sin darle ningún tipo de participación a los colectivos. Y no nos sirve el hecho de que se diga que se ha convocado un consejo de barrio y que se ha convocado un consejo económico y social. Porque, entre otras cosas, pues en legislaturas anteriores todos coincidíamos en que esos órganos de participación ciudadana había que convocarlos con más asiduidad, que no se tenían que limitar única y exclusivamente a darles una rueda de prensa, como nos tienen acostumbrados por parte de este equipo de gobierno, y que tenían que darles una participación real y efectiva. La dinámica de estos consejos, tanto uno como otro, es siempre la misma. Llegan los concejales, dan su rueda de prensa, se extienden durante una o dos horas y cuando llega el turno de ruegos y preguntas, pues no les da tiempo prácticamente a ninguno de los asistentes a hacer ninguna valoración ni a decir ninguna propuesta ni a hacer ninguna sugerencia. Y vámonos que nos ha cogido muy tarde, que ya es muy tarde y mañana será otro día. Eso no es participación. Nosotros creemos que la participación tiene que ser de otra forma, que la participación ciudadana y de los colectivos tiene que ser de otra forma. Y sobre todo, a nosotros lo que nos llama mucho la atención es que ha habido colectivos en concreto en los diferentes órganos de participación ciudadana que han pedido que se les dé participación en diferentes mesas de trabajo y por parte de este equipo de gobierno se les ha denegado esa iniciativa y se les ha dicho pues que no se va a crear ninguna mesa de trabajo y que para trabajar pues el equipo de gobierno con sus miembros tienen más que suficiente para poder hacer todas las cosas. Nosotros creemos que la actitud del equipo de gobierno tiene que ser justo la contraria, que hay que darle más participación y que el que quiera participar pues tiene que ser bienvenido para aportar todo lo que sea, ¿no? Porque aquí todos aportamos y todos tenemos diferentes puntos de vista y deberían plantearse estas situaciones. No solamente a colectivos, ciudadanos a título individual que han ido a quejarse al Ayuntamiento de Ubrique, pues también tienen la misma contestación y la misma respuesta por parte de la alcaldía. Y bueno, a nosotros pues eso no nos gusta y creemos que hay otra forma de hacer las cosas y creemos que hay que escuchar como mínimo a los ciudadanos. Y en concreto pues me refiero a la zona del PP1, que hay una pista deportiva allí que los vecinos pues se están quejando continuamente y hubo una reunión con alcaldía y la señora alcaldesa pues le dijo que iba a estudiar la situación, que iba a intentar darle una solución al problema. Pasan los días, pasan los meses y a día de hoy siguen en la misma situación en la que estaban, con una diferencia, que ahora hace frío por las noches y no van tan continuos los chavales allí a jugar, pero bueno, hay un problema y que en cuanto pasen esta fecha van a seguir con el mismo problema y no hay planteamiento de solución por parte del equipo de gobierno, no hay planteamiento de solución por parte de la alcaldesa, no hay planteamiento de escuchar a los vecinos para darles respuesta y darles una solución que sea factible, y a día de hoy pues los vecinos están realmente enfadados con la situación que están viviendo continuamente, y bueno, pues por parte de la alcaldesa pues sigue escondiendo la cabeza y sigue sin dar la cara con respecto a un problema que tienen los vecinos de la zona, y que es un problema bastante serio porque les está impidiendo descansar en las horas que deberían estar descansando y no escuchando balonazos en la puerta. Esa misma situación, pues nos encontramos también con personas que han estado o que están practicando un deporte continuamente en las pistas de atletismo, y que, bueno, pues en Navidades se les ha cortado esa rutina de entrenamiento que tienen, y son personas pues que necesitan continuar con sus entrenamientos. Pues se le plantean esa solución al concejal, le plantean ese problema que están teniendo a la alcaldesa, y a día de hoy pues seguimos sin que se les haya dado una respuesta coherente por parte de los miembros del equipo de gobierno, y tanto ni el concejal ni la alcaldesa pues están solucionando este problema que tienen estos vecinos, estos deportistas de nuestra localidad. Y lo peor no es eso, lo peor es que bueno, pues tenemos conocimiento de que hay gente que viene de fuera de nuestra localidad y que se les facilitan las instalaciones para que puedan entrenar en esas horas y en esos momentos en los que las pistas están cerradas. La solución es muy fácil. La solución es que se ponga una persona y que, bueno, pues les abra durante un par de horas qué es lo que necesitan estas personas para seguir con su rutina de entrenamiento. Y sobre todo, pues hay una cosa importantísima, ¿no? Y es que a lo mejor los que somos un poco más mayores, pues podemos irnos a otro sitio a entrenar, pero es que también hay chavales, hay críos que necesitan de esos entrenamientos, y no los vamos a poner en medio de la calle a desarrollar ningún tipo de entrenamiento, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta pues que hay una instalación que cumple todos los requisitos que se requieren para eso. Pues bueno, son problemas que siguen sin escucharse por parte del equipo de gobierno, y siguen sin dársele solución a estos vecinos que están planteando el problema que tienen encima de la mesa, y que buscan una respuesta por parte de los gobernantes, que son los que le tienen que dar respuesta a esto. Por lo tanto, pues volvemos a lo mismo. No escucha a los colectivos, no escucha a los vecinos, pero no solamente eso, sino que a los miembros de la oposición tampoco nos escucha. Nosotros, el Grupo Municipal Andalucista, estamos hartos de pedirles reuniones para tratar temas concretos, para tratar asuntos concretos que son problemas serios que tenemos en nuestra localidad, y a día de hoy pues resulta que no se nos ha citado para tratar ninguno de estos temas. Nosotros en concreto pues hemos pedido citas para tratar varios asuntos, entre otros uno relevante que nos parece importantísimo, que es los problemas con los que nos estamos encontrando en la plantilla de la policía local, y a día de hoy, después de haberlo solicitado una reunión desde hace bastante tiempo, incluso una reunión por escrito que se ha solicitado y que se le dio registro de entrada, pues bueno, a día de hoy seguimos sin que se nos dé esa reunión, seguimos sin que nos den explicaciones sobre la situación concreta y real en la que se encuentra la comisaría en nuestra localidad. Y bueno, nosotros, como no podía ser de otra forma, pues vamos a seguir reivindicando y vamos a seguir luchando y pidiendo que se nos escuche y que nos den esos datos que nosotros estamos solicitando. Pero no solamente eso. Ha habido muchas otras cuestiones que hemos querido tratar y que, bueno, pues a día de hoy tampoco se nos ha dado respuesta. Tenemos un informe encima de la mesa que hizo una empresa que se llama Linaria, y que, bueno, pues en un periodo breve nos iban a sentar y nos iban a explicar cuáles eran las conclusiones a las que se había llegado por parte de la empresa. Bueno, pues a día de hoy seguimos sin que esa reunión haya tenido lugar. Nos dieron un CD con los datos del estudio, pero bueno, pues nosotros estamos esperando la valoración de los técnicos, estamos esperando las aclaraciones que nos tienen que hacer los técnicos, y estamos esperando respuestas por parte de este equipo de gobierno. A día de hoy seguimos sin tener contestación, seguimos sin tener esa reunión, y seguimos pues exactamente igual que estábamos antes de que se hiciera ese informe. No solamente eso, hemos pedido que queremos una reunión con los En el departamento de servicios sociales hemos tenido un cambio de la persona que se encarga de coordinar los servicios sociales. Antes era una persona y ahora es otra. Bueno, pues hemos pedido una reunión para que nos explique pues cuál es el proyecto de trabajo que tiene, cuáles son los objetivos que se han marcado, en qué va a cambiar con respecto a los métodos que había anteriormente. Y bueno, pues solicitamos, y además se lo hicimos llegar en el pleno incluso, que teníamos intención de solicitarle una reunión a esta persona para que nos explicara cuál era su plan de trabajo. A día de hoy seguimos sin que se nos haya concedido esa reunión. Pero no solamente eso, lo peor de todo es que viendo pues que no teníamos respuesta por parte de alcaldía, lo preguntamos en pleno y en el pleno se nos prohibió tajantemente sentarnos con esta persona para tratar estos temas. Bueno, a nosotros pues la verdad nos llama mucho la atención, y eso de transparencia y eso de participación, pues como decía al principio, nula. Son tan transparentes que ni siquiera se les ve. Nos están intentando ocultar información. No nos facilitan el acceso a lo que nosotros estamos pidiendo. A pesar de que después se le llene la boca diciendo que sí. Y además, vamos pleno tras pleno, pedimos algo y nos dice, sí, sí, ve con los técnicos. Y cuando vamos a hablar con el técnico, pues nos dicen que, lamentándolo muchísimo, tienen que pedir permiso. Y por lo que se ve, pues el permiso no llega nunca, porque en este caso en concreto, a día de hoy seguimos esperando esa reunión y a día de hoy no nos la ha concedido la señora alcaldesa. A nosotros esta situación, pues la verdad, es que nos preocupa y no creemos que sea lo más deseable. Y sobre todo, lo más llamativo de todo esto es que a nosotros nos prohíbe sentarnos con los técnicos del ayuntamiento, y curiosamente, justo el día después, estaba yo, en concreto, en el despacho del grupo que tenemos allí en el Ayuntamiento de Ubrique, y pasó el secretario del Grupo Municipal Socialista. Y cuando, se me ocurrió que tenía que hacerle una pregunta a un técnico, me planto en el despacho del técnico, tocó a la puerta y, curiosamente, allí sí estaba sentado con el técnico el secretario del Grupo Socialista. Y bueno, pues yo no sé si es que a los secretarios de grupo sí se les permite, o en concreto a un secretario del grupo de un partido político sí se le permite y al resto no, y nos gustaría pues que nos aclararan esos términos por parte de la alcaldía. Podríamos seguir hablando largo y tendido de todas y cada una de estas cuestiones, y datos tenemos pues hasta para aburrir, pero bueno, viendo el tiempo que se nos echa encima y que supongo que habrá bastantes preguntas, pues nosotros quedamos a la disposición de los ciudadanos para que nos hagan las preguntas que crean oportunas. Y sobre todo, ya para terminar, pues me gustaría destacar una cosa, y es que cuando nosotros hablamos, cuando los andalucistas hablamos, nosotros no tenemos por costumbre mentir ni decir ningún dato que no sea cierto. Y sobre todo, pues a nosotros nos llama mucho la atención que cuando vienen aquí los miembros del equipo de gobierno, los argumentos suyos son: eso es mentira, eso no es falso, eso es falso, eso no es cierto, y no nos dicen cuál es la realidad, y no nos dicen cuál es su realidad, sino que se limitan a decir única y exclusivamente: el PEA está mintiendo y el PEA está mintiendo. Nosotros cuando hablamos, nosotros hablamos con datos. Nosotros ponemos los datos encima de la mesa. Nosotros nos molestamos en mirar los expedientes. Nos molestamos en consultar todo el expediente. Nos molestamos muchísimo en estudiar el tema. Y una vez que tenemos todos los datos encima de la mesa, los sacamos y los sacamos a la luz pública. Y esa es nuestra forma de actuar. Y cuando alguien viene a decir que los andalucistas son unos mentirosos, pues yo lo que invito a los ciudadanos es que, mira, hoy por ejemplo estamos aquí, pues que nos hagan las preguntas que quieran, que nosotros estamos dispuestos a contestárselas. Pero sobre todo hay una cosa importante, y es que todos los datos que nosotros vamos sacando los recogemos en nuestra web, los recogemos en nuestras publicaciones, y nosotros pues cada vez que el equipo de gobierno o la alcaldesa viene a decir que somos unos mentirosos, pues invitamos a los ciudadanos a que contrasten la información, que miren la página web de los andalucistas de Ubrique, que miren el Facebook de los andalucistas de Ubrique, que miren las publicaciones de los andalucistas de Ubrique, y ahí van a poder encontrar pues todos los datos que nosotros estamos manejando, y van a encontrar todos los datos que nosotros estamos afirmando, porque cuando nosotros hablamos algo, nosotros lo hablamos con datos, nosotros los hablamos con argumentos, y los ponemos y los sacamos todos y los ponemos encima de la mesa para que cualquiera pueda contrastarlo sin ningún problema. Bueno, pues son las 12:49. Vamos a entrar, si te parece, ya en las preguntas que plantean nuestros oyentes. Más que preguntas, son sobre todo comentarios, precisamente en torno al ámbito político. Además, vamos a destacarlos. Por ejemplo, un oyente quiere saber cuántas veces, dice, se reunió su equipo de gobierno con la oposición cuando estaban gobernando. Es una de las preguntas que plantea. Y luego, además, también dice, quería preguntar al señor Bautista que por qué todas sus intervenciones se basan en criticar al equipo de gobierno en todas sus intervenciones, que parece que lleva haciendo campaña 2 años de la legislatura socialista. Es otra de las cuestiones políticas. Yo no sé si contestarle a Jorge o contestarle a quien le tenga que contestar, pero bueno, no tengo ningún inconveniente en decirlo. Mira, nosotros durante la legislatura que estuvimos gobernando nos sentamos en muchas ocasiones con la oposición. Nos sentamos en muchísimas ocasiones con la oposición. Le explicábamos los datos y los temas en la oposición. Pero es que es más, es que en las comisiones informativas se hablaba largo y tendido sobre todos los expedientes que iban a pleno. Y no solamente eso, sino que en todos los plenos se contestaban a todas y cada una de las preguntas que se hacían por parte de la oposición. Y no solamente eso, sino que cada vez que teníamos algún tema importante, nos sentábamos con la oposición y se le explicaba largo y tendido todo. Y sobre todo, y por encima de todo, nunca le hemos dicho a nadie de la oposición que no se puede sentar con ningún técnico. Esas son cuestiones importantes. Después, aparte, podemos hablar del carácter del alcalde que teníamos. Podemos hablar del alcalde, del carácter que tenía alguno de los concejales que formaban gobierno. Podríamos hablar de 20.000 cosas, pero de ocultar información y de no sentarnos con la oposición para explicarle los temas, me parece que de eso precisamente no se nos puede acusar a los andalucistas. Pero es más, yo voy más lejos todavía. Es que ahora mismo estamos un grupo de personas totalmente diferente de las personas que estábamos gobernando por aquellos entonces. Y no solamente eso, sino que ahora mismo y a día de hoy las directrices las marca una persona totalmente diferente de la persona que la marcaba por esos entonces. Y teniendo en cuenta eso, pues yo creo que como mínimo, no se les puede achacar que no dábamos participación o que no nos reuníamos con la oposición. Porque, primero, es falso, siempre nos hemos sentado, siempre nos hemos reunido. Y segundo, a día de hoy han pasado por delante o han pasado por encima nuestra unos cuantos años. Y las personas, bueno, pues se van forjando ese carácter. Y a lo mejor, por esos entonces, nosotros los andalucistas teníamos unas directrices que nos las marcaba el alcalde que estaba por esos entonces, y ahora pues no está con nosotros esa persona, sino que las directrices las marcamos otras personas totalmente diferentes. Y la forma de actuar de los que conformamos ahora mismo el Grupo Municipal Andalucista es totalmente diferente a la forma de actuar que tenía el grupo de por esos entonces. Por lo tanto, yo creo que no es comparable. Pero si nos ponemos a más todavía, por supuesto que nosotros criticamos, por supuesto que nosotros valoramos, pero es que estamos en oposición y la función de la oposición es controlar las actuaciones que se están haciendo por parte del equipo de gobierno, porque nosotros nos dedicamos a fiscalizar, que es de lo que se trata, y es en el sitio en el que nos han puesto los ciudadanos, nos han puesto a fiscalizar cuáles son las actuaciones que se están haciendo por parte de este equipo de gobierno. Y no solamente eso, sino que nosotros cuando criticamos, planteamos soluciones. Y siempre planteamos soluciones. Y voy a ir más allá todavía. En estos casos en concreto, no estoy hablando de que tengamos una varita mágica ni nada de eso. Nosotros lo que estamos diciendo es que ya es hora de sentarnos y que tendríamos que hablar sobre los temas importantes de nuestro pueblo y que tendrían que darnos información sobre temas importantes de nuestra localidad. Y eso es precisamente lo que estamos reivindicando. Y por supuesto que criticamos, pero criticamos con argumentos, criticamos con documentos encima de la mesa. Esto no es crítica por criticar, sino que es todo lo contrario. Nosotros hacemos una crítica constructiva. Y cada vez que planteamos un problema que tenemos en nuestra localidad, a la vez planteamos soluciones o posibles soluciones, o al menos alternativas para que se estudien por parte del equipo de gobierno como soluciones. El resto de planteamiento que formulan los oyentes, bueno, pues hacen referencia sobre todo más que nada a opiniones también de carácter político, aunque al mismo tiempo, bueno, pues demandan información sobre algunos asuntos. Vamos a plantearla con ese sobreaviso, ¿no? Dice un oyente, hola, en programas anteriores me parece escuchar que el señor Rivera derrochaba en fiestas locales y dice, si es así, me parece muy bien porque se lo gasta en ubriqueño y también decir que si no ve como un derroche hacer una pista de pádel en el Lian Champó y que no se utilice para nada también un edificio en Las Cumbres en el cual dice está desmantelado y no se le da uso para nada. Y bueno, pues se reivindica un poco, ¿no?, este asunto. Bueno, yo voy a empezar por el principio. Nosotros por lo en los momentos en los que se creó esa pista de pádel había una demanda de jugar al pádel enorme. Esa pista, debido a la demanda que había, pues se abrió en su momento, y si miramos los datos que había por esos entonces, pues resulta que estaban prácticamente overbooking. Y esas pistas se utilizaban a tope, desde por la mañana hasta por la noche. Y esas pistas se han amortizado ya más que de sobra con la inversión que se hizo. Y sobre todo teniendo en cuenta la gran demanda que había de pistas de pádel por esos entonces. ¿Qué pasó? Pues que posteriormente se llegó a la conclusión de que además de esas pistas se necesitaban otras pistas de pádel en nuestra localidad, porque había una demanda enorme de estas instalaciones. Y bueno, pues nos guste más o nos guste menos, esos andalucistas que tan poco hicieron por nuestro pueblo, según este equipo de gobierno, pues esos andalucistas creamos un montón de pistas de pádel en nuestra localidad. Y sobre todo, y por encima de todo eso, pues sí que me gustaría decir una cosa. Y es que ahora mismo esas pistas de pádel son responsabilidad de este equipo de gobierno. Y si no se están utilizando, pues probablemente haya que buscar algún incentivo para que las personas vuelvan a utilizar esas pistas de pádel. Y este equipo de gobierno es el responsable de que esas pistas no estén infrautilizadas. Y este equipo de gobierno es el que se tiene que cascar la cabeza para darle una solución a esas pistas y que vuelva la gente a acudir a esas pistas a jugar. O sea que, vale, nosotros en su momento hicimos esa inversión, nosotros en su momento las teníamos llenas desde por la mañana hasta por la noche, y a este equipo de gobierno es al que le toca ahora el darles algún tipo de solución. Y después, si hablamos del edificio de Las Cumbres, pues mira, a mí me gustaría decir una cosa, y es que ese edificio de Las Cumbres no es un edificio andalucista, sino que es un edificio del Grupo Socialista. Es un edificio del PSOE de época, que se puso y se le metió en las narices el hacer allí ese edificio y no darle contenido para nada, porque no se les dio ningún contenido a ese edificio. Y se ha mantenido durante todo este tiempo, y ahora, después de los años, hay que darle otro contenido a ese edificio. Nosotros en su momento nos encontramos con edificios como esos a montones en Ubrique. Y lógicamente nosotros tuvimos que priorizar y tuvimos que marcar las prioridades para el arreglo de los diferentes edificios de nuestro pueblo que estaban abandonados. ¿Cuáles son los que estaban abandonados? Pues bueno, si hacemos un recorrido por nuestra localidad, pues nos podemos encontrar con un San Pedro que estaba prácticamente en ruina y que tuvimos que darle una rehabilitación y hacerlo completamente nuevo. Nos encontramos con el San Juan, que estaba totalmente caído, y que tuvimos que darle un contenido y hacerlo el centro de interpretación de la historia de Ubrique. Si miramos el convento, curiosamente, era un edificio que estaba ahí vacío, y que también hubo que darle contenido, y que tuvimos que darle ese contenido para que no estuviera en la misma situación en la que se encuentra el Ecomuseo de Las Cumbres. Como eso, podríamos seguir enumerando miles de edificios de nuestra localidad. Bueno, somos andaluces y exageramos un poco, pero sí que se metió mano a muchos edificios que estaban totalmente abandonados. Pero lo más bonito no es eso. Lo más bonito es que llevamos 2 años y medio de equipo de gobierno socialista, y a día de hoy, el edificio de Las Cumbres, una de las prioridades por esos entonces de aquella alcaldía, que por cierto, el alcalde aquel contaba como concejal con la actual alcaldesa, que si nos ponemos a hacer historia, por cierto, también era concejal de Hacienda y nos dejó una deuda exquisita que tuvimos que pagar todos los ubriqueños durante los años que estuvimos gobernando los andalucistas y que a día de hoy seguimos dando coletazos con esa deuda, pues bueno, pues ese edificio que tan importante era para aquel equipo de gobierno, pues ya están tardando este equipo de gobierno en darle solución y deberían habérselo dado ya hace bastante tiempo. Y nosotros, para ese edificio, pues también hemos planteado algún tipo de solución. Pero bueno, a nosotros nos toca estar en oposición y bueno, cuando llegue su momento, pues volveremos a hacer otra vez las mismas propuestas que hicimos en su momento para la mejora de ese edificio. Pero no solamente eso, si nos ponemos a mirar, pues resulta que el trasvase, otro de los edificios emblemáticos para el equipo de gobierno socialista, pues también lo tenemos totalmente abandonado. Y no solamente eso, sino que para más inri, resulta que durante esta legislatura hemos perdido la concesión de ese edificio que nos lo tenían cedido al Ayuntamiento de Ubrique y a día de hoy, gracias a las gestiones socialistas, pues resulta que nos lo han quitado esa cesión de ese edificio de nuestro pueblo, el Parque Periurbano, el trasvase. Pero no solamente eso, sino que si nos ponemos a pensar, pues con el campamento juvenil tenemos una situación similar. Y por parte del equipo de gobierno socialista también se decía que se le iba a dar prioridad a los colectivos de nuestra localidad para que gestionaran esa instalación y curiosamente pues se les ha cedido a un colectivo que viene de fuera. También gracias a que han perdido también la concesión de ese edificio. Entonces son cuestiones que ahora mismo y a día de hoy, nos guste más o nos guste menos, no nos toca a los andalucistas, sino que tienen que darle solución el equipo de gobierno socialista, que son los que están en el ayuntamiento y son los que están gobernando. Y nosotros, lógicamente, hacemos propuestas. Nosotros damos nuestro punto de vista. Nosotros en los plenos nos retratamos. Y cada vez que hay algún punto, nosotros damos nuestra opinión y planteamos nuestra alternativa y nuestra solución. Pero si no nos escuchan por parte del equipo de gobierno socialista, pues lógicamente lo que nos queda es venir aquí y criticarlo. Pues hay otro oyente que le pregunta además también por el informe en el que se, exculpaba, dice, la situación que se dio en la obra del Barbadillo. Dice el oyente que sí, puede dar cuenta de ese supuesto informe que anunciaba en su día que iba a traer, en el que, bueno, pues se exculpa, como decíamos, al gobierno andalucista de la obra del Barbadillo y el estado en el que se dejó. Bueno, con respecto al informe del Barbadillo, pues está muy claro. Nosotros a día de hoy tenemos una resolución judicial que dice que el ayuntamiento tiene que darle una indemnización o arreglarle o reponerle al estado en el que estaba la parcela de al lado. Y bueno, pues eso hay una resolución judicial y punto. Y no hay más vueltas de hoja. Nos guste más o nos guste menos, a pesar de que haya informes de diferentes técnicos diciendo justo lo contrario, que eso no ha provocado ningún problema ni nada de eso, pues nada, hay una resolución judicial que dice lo que dice y hay que acatarla. Y por lo tanto, a todos los efectos, esa resolución es la que está ahí. De todas formas, yo vuelvo a insistir en lo mismo. Los informes de los técnicos que trabajaron por esos entonces en la instalación del Antonio Barbadillo siempre han dicho lo mismo. Siempre han dicho que no es responsabilidad del ayuntamiento, que tanto el problema que muchas veces se le achaca al puente al puente que hay allí y al vecino, pues eso no son situaciones creadas ni generadas por o como consecuencia de la obra que se hizo allí en su momento, pero bueno, son informes técnicos que están ahí y lógicamente, como el oyente comprenderá, nosotros no tenemos esos informes encima de la mesa, sino que esos datos están todos en el ayuntamiento y bueno, pues probablemente sea el ayuntamiento el que tenga que buscar esos informes porque, bueno, pues allí es donde están todos los expedientes del Ayuntamiento de Ubrique y a diferencia de otros equipos, pues nosotros cuando terminamos dejamos todos los expedientes allí, se quedó todo encima de la mesa y hasta hoy pues no tenemos ninguno de esos datos con los que podamos, pero sí que es cierto que ese informe está en el Ayuntamiento y habrá que buscarlo allí. Vale, otro oyente nos manda una imagen en la que, bueno, pues se ve el jardín que está junto al depósito del algarrobal, y bueno, pues habla de la suciedad en la que se encuentra. En esa imagen, bueno, pues se demuestran, ¿no?, los restos de residuos que se pueden encontrar, y en concreto, bueno, pues la petición del oyente es que se limpie. Bueno, con respecto a eso, nosotros vamos a pasarle un escrito al ayuntamiento y actuaremos como con todo. Nosotros lo que hacemos normalmente es que una vez que tenemos conocimiento, que nos trasladan cualquier cosa, pues lo hacemos por escrito en el ayuntamiento de Ubrique, le pasamos ese escrito al ayuntamiento de Ubrique para que se lo den a los servicios técnicos y que tomen las medidas oportunas. Y caso de que sigan la misma situación, pues entonces ya es cuando nosotros hacemos los ruegos en pleno y lo ponemos también en conocimiento del equipo de gobierno para que bueno, no se puedan escudar en que no tienen noticia de ningún dato de estas características. Bueno, pues hay otros oyentes que insisten en diferentes cuestiones. Por ejemplo, el puente del Realejo dice que sí, el problema fue el peso que aguantó para el estado en el que se encuentra. Y hay otro oyente además también que bueno, pues explica también la situación en torno a las pistas de pádel del Lian Champó. Dice que se hicieron a sabienda en un sitio donde la práctica de este deporte era inviable, que se propusieron otros lugares como la trasera de la pista de atletismo y que bueno, pues no se quiso toda la participación ciudadana necesaria para poder plantear ese proyecto de otra manera. Bueno, volvemos a lo mismo. Son diferentes puntos de vista los que tienen todas las personas y, bueno, en su momento se tomó la decisión con participación de los colectivos afectados de crear esa pista. Se llamó incluso a las personas que practicaban este deporte para que nos dieran su opinión al respecto y finalmente se tomó la decisión de crear esa pista allí. A día de hoy, pues bueno, estamos en las mismas. Si tenemos en el pabellón unas cuantas pistas de pádel y tenemos esa, pues yo creo que es responsabilidad del concejal de deporte el intentar el maximizar o optimizar los recursos que tiene y, por supuesto, si hay una pista que está muerta de risa, pues tendrá que darle algún tipo de contenido y tendrá que valorar pues por qué esa pista está así y por qué la gente no acude a esa pista, ¿no? Bueno, pues hasta aquí las peticiones de los oyentes. Hay otra pregunta, pero realmente no entiendo el sentido de la misma. Un oyente pregunta que cuando el PA gobernaba, si considera que el PSOE hacía oposición. No entiendo muy bien el bueno, sentido yo, de la pregunta, pero bueno. Yo entiendo que cuando un equipo gobierna, el otro está en oposición, ¿no? Y hace oposición. Y sobre todo, yo con respecto a esto voy a hacer una puntualización. Y es que el Partido Socialista hizo oposición, ¿eh? Hizo oposición. Que no estemos hablando aquí de que es que eran hermanitas de la caridad. No, hermanitas de la caridad, esta oposición que tiene este ayuntamiento a día de hoy. Porque, de hecho, bueno, pues yo recién entradito en el ayuntamiento, no me quiero acordar del alcalde Reguera por esos entonces, con la pataleta de que los andalucistas me han echado de mi casa, ¿eh? Y no me quiero acordar de las burradas que decía en pleno y de lo duro que era con la oposición que estuvo haciendo a este equipo de gobierno. Y no solamente eso, sino que posteriormente, cuando ya no estaba este hombre, pues la actual alcaldesa también hizo oposición y también se escuchaban unas palabras más altas que otras en los plenos y también se escuchaban momentos de tensión. Pero es que es más, es que, a ver, si lo miramos, pues el que está en oposición tiene que hacer oposición. Y hay diferentes formas de hacer oposición. Nosotros lo estamos haciendo de forma constructiva y otros equipos anteriores o otras oposiciones anteriores pues lo hacían, como digo anteriormente, criticar por criticar, llegar incluso al insulto, porque a mí me insultaron en más de una ocasión en el pleno, me dijeron que era un niñato, me dijeron que era un... bueno, y barbaridades que se le ocurrieron a esta criatura, y bueno, y no pasa absolutamente nada, no nos echamos las manos a la cabeza porque hiciera oposición de ese tipo. Cada uno la hace como considera oportuno, y nosotros lo que sí tengo muy claro es que vamos a seguir haciendo una oposición, planteando soluciones, planteando propuestas, planteando alternativas, y bueno, pues eso es nuestra forma de actuar, que en ocasiones somos duros, por supuesto, pero es que si no nos escuchan cuando intentamos pues que nos escuchen, pues hay que hacerlo de una forma un poco más tajante, y en ocasiones pues sí que somos bastante más tajantes, bastante más duros, pero siempre respetando y sin insultar absolutamente a nadie, y a la vista está, y los datos están ahí encima de la mesa, no hay nada más que ver cualquiera de las intervenciones, nosotros no hemos insultado absolutamente a nadie, nosotros no nos hemos reído de nadie, este equipo de gobierno se ha reído de una concejal que por motivos de salud estaba moviéndose con dificultad, y vaya, las gesticulaciones que hicieron, como diciendo que estaba loca, el otro desde el público con gesticulaciones de todo tipo y con risotadas, risotadas, que se le escuchaban las carcajadas, y la señora alcaldesa no fue ni por decirle, oiga usted, haga el favor. Entonces, eso va con la persona, cada uno es como es, y bueno, pues nosotros consideramos que la oposición que estamos haciendo es la oposición que tenemos que hacer, una oposición dura, una oposición crítica, pero siempre planteando soluciones, y por supuesto una cosa importantísima, con datos encima de la mesa. Y nosotros cuando hablamos algo, lo hablamos con datos encima de la mesa y lo hablamos sin falsear absolutamente nada y sin engañar absolutamente a nadie. Y vuelvo a decir, invito a todos los ciudadanos que tengan curiosidad, cada vez que escuchen a algún miembro del equipo de gobierno socialista que viene y dice que los andalucistas son unos mentirosos por lo que sea, que vayan a nuestra página web, que vayan a nuestro Facebook, que vayan a las publicaciones que nosotros hacemos, que ahí van a encontrar todos los datos que nosotros hablamos y van a encontrar todos los argumentos que nosotros decimos. Y sobre todo, hay una cosa, y es que si no lo encuentran, pues hay otra solución. Nosotros tenemos un WhatsApp del partido, un WhatsApp del Grupo Municipal Andalucista, que es el 722-441-447. Ahí nos pueden hacer cualquier pregunta, que nosotros estamos encantados de sentarnos con él y explicarle cuál es nuestra postura, cuál es la situación que estamos defendiendo, y a partir de ahí, pues que tenga como mínimo para poder contrastar las informaciones de unos y de otros. Bueno, pues son las 1 y 11 minutos, en el tiempo que nos queda, no hay más preguntas acumuladas, y en el tiempo que nos queda antes de despedir este espacio, vamos, si le parece, también destacando, bueno, pues otro de los temas que quería plantear, que son los proyectos de cara al año 2018, ¿no? Uh-huh. Bueno, como proyectos de cara al año 2018 ya hicimos la valoración correspondiente en la intervención que tuvimos anteriormente, y por lo tanto pues prácticamente se queda todo encima de la mesa, pero sí que me gustaría pues destacar una cosa, y es que a nosotros nos eligieron los ciudadanos para hacer oposición en esta ocasión, y nosotros vamos a seguir trabajando por nuestro pueblo. Nosotros desde la oposición vamos a seguir trabajando por nuestro pueblo, vamos a seguir luchando por el proyecto con el que nosotros nos presentamos en esta legislatura. Y si miramos una cosa, nosotros tenemos una cosa que es importantísima, y es que a nosotros, a pesar de que nos digan que cuando nosotros gobernábamos no escuchábamos a la gente y demás, lo que sí que queremos dejar claro es una cosa: nosotros estamos dispuestos a sentarnos con todo el mundo, y las cosas se hacen, el movimiento se demuestra andando, ¿no?, como se suele decir por ahí. Y nosotros no se nos caen los anillos por sentarnos absolutamente con nadie. No se nos caen los anillos cuando alguien nos para y nos cuenta un problema, y nosotros siempre decimos lo mismo: nosotros vamos a intentar solucionarlo y vamos a dar toda la lata posible para que este problema se solucione. Y como eso, pues seguimos así. Y los datos están encima de la mesa. Nos llama muchísimo la atención pues que la gente nos pare por la calle, la gente nos cuente, incluso a través de Facebook últimamente estamos teniendo varias propuestas y varias sugerencias que nos están llegando de vecinos, y bueno, pues estamos a disposición de cualquiera. Estamos para trabajar por nuestro pueblo, para trabajar por nuestros ciudadanos, y esos objetivos que nos marcamos en su momento pues siguen vigentes, y vamos a seguir desarrollándolo durante toda esta legislatura y por supuesto durante este año 2018. Pues una pregunta más que llegaba de última hora, un oyente dice, partiendo de la base de que no estoy en contra de los actos, celebraciones que hagan las asociaciones de vecinos, dice que no entiende que la barriada de La Vega te corte la calle El Garciago, una de las más transitadas, se quiten aparcamientos para hacer una celebración habiendo arriba y abajo calles peatonales o plazoletas más abajo. Dice que no es lógico y bueno, pues sobre todo el tema de quitar los aparcamientos de los vehículos y demás. Uh-huh. Y bueno, un poco la denuncia, ¿no?, que plantea el oyente. Bueno, de todas formas nosotros tomaremos nota y se lo plantearemos al equipo de gobierno para que intente buscar al menos algún tipo de solución alternativa a esto, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta pues el mismo problema que tenemos en nuestro pueblo, que el tema de los aparcamientos es un problema recurrente. El tema de los aparcamientos en nuestra localidad es una asignatura pendiente que tiene este equipo de gobierno todavía, y el problema de los aparcamientos no se soluciona poniendo enfrente de la radio 6 aparcamientos ahí en batería, sino que hay que ser un poquito más ambicioso, hay que buscar un poquito más soluciones de profundidad. Y sobre todo, cuando hacemos un recuento de los aparcamientos que hay y de los que había hace 2 años y medio, pues probablemente nos encontremos con que nos han quitado bastante fuerza de aparcamiento, porque si vemos aquí abajo tenemos un llano del que disponíamos para aparcar, pues todos los vecinos que queríamos venir a la zona del centro, y a día de hoy está privado. Es un aparcamiento privado, se ha cerrado, y no solamente eso, sino que se nos vende, pues, o también se nos intentó el que la oposición no tuviéramos datos sobre ese expediente. Nosotros de hecho pedimos que nos dieran descarte sobre la unidad esa en concreto, y nos dieron los datos del cerramiento, y nosotros no queríamos el cerramiento. Si ponen chapa o ponen pladú o ponen una valla, nosotros no es indiferente. Nosotros lo que queríamos saber por eso entonces era qué se estaba planteando hacer ahí y cuáles eran las intenciones que tenían los propietarios de esa zona. Pues bueno, como lo mismo de siempre, nos dan larga, nos desinforman, nos dan datos que no son los que nosotros estamos pidiendo, y al final pues estamos en las mismas. ¿Soluciones para eso? Pues la misma que hemos estado haciendo hasta el día de hoy. Presentamos escritos, nos vamos a los técnicos, intentamos que el técnico llame a pedir permiso lo antes posible, y una vez que tenemos el expediente encima de la mesa, nos lo empapamos, nos lo estudiamos, y a partir de ahí pues lo trasladamos a los ciudadanos, que a veces lo hacemos en forma de crítica, pues por supuesto, que otras veces lo hacemos en forma de, pues bueno, son formas de actuar que tenemos, es nuestra forma de trasladarla a los ciudadanos, y por supuesto con cada una de las propuestas que se hacen tenemos una alternativa y tenemos nuestro planteamiento o cómo lo hubiéramos hecho nosotros siempre encima de la mesa. Bueno, pues son las 1:17, hasta aquí el espacio de hoy, Cosa de Todo, con la participación también de los oyentes, agradeciéndole al portavoz del Grupo Municipal Andalucista que nos haya acompañado en este tiempo de radio. José Antonio Bautista, no sé si para concluir algo más. Nada, simplemente pues desearle a todos que los reyes vengan cargados. Los reyes han estado aquí antes con el concejal, supongo que el concejal, yo no he escuchado la entrevista, me ha dicho que había pedido mucha salud, y yo le he dicho que además habrá pedido alguna modificación presupuestaria para la partida de festejo, pero bueno, son cuestiones que hay que tomárselas así. Esperemos que no. Son bromas casi que privadas, ¿eh? Esperemos que no llueva mañana y que finalmente pues todos disfrutemos de un día importante, de un día que los niños lo toman con mucha ilusión. Y bueno, y en el caso de que llueve, pues siempre queda la alternativa de hacer lo mismo que se hizo en otros años, ¿no? Que era irse al pabellón y que allí en el pabellón estuvieran los reyes y que se le dieran los caramelos a los críos allí, y por lo menos que no pierdan la ilusión esa, ¿no? De un día tan importante para nuestro pueblo. En fin, que vengan lo más cargados posible y que nos traigan lo mismo de siempre. Que haya mucha salud para todos y que, porque con salud se hace todo lo demás, ¿no? Pues con esos buenos deseos de cara a las celebraciones de los Reyes Magos nos vamos a quedar. José Antonio Bautista, gracias por estar con nosotros. Nada, a ustedes.